Alba Ciudad 96.3 FM presenta un recorrido por las noticias más resaltantes, donde la cultura es la protagonista. Cultura al día. Buen mediodía tengan todos y todas, hoy día del abogado. Felicidades a todos los que cumplen esta hermosa labor. Es momento de comenzar las informaciones en este su noticiero Cultura al Día. Esta servidora Angie Vélez tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. Les recordamos que Cultura al Día llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas. En la Dirección de Gestión Comunicacional, la viceministra Mari Penyam. En la redacción, edición y montaje, Angie Vélez, Oriana Chirinos y Liliana Franco. En los controles nos acompaña Neiber González. Comenzamos las informaciones. Titulares. Alivos del Pueblo llega al Teatro de Catia este fin de semana. Presidente Maduro conversa con nuevo presidente de Colombia para restablecer normalidad en frontera. Siniestro aéreo en Charallave deja 6 personas fallecidas. Gafic realiza encuentro virtual con funcionarios públicos venezolanos. Confirman tercer caso con viruela del mono en Chile. Recuperan área de hemodiálisis del Hospital Universitario de los Andes. Cultura. El Ministerio del Poder Popular para la Cultura, a través de la Compañía Nacional de Teatro, presentará Alivos del Pueblo en 2 únicas funciones, sábado 25 y domingo 26 de junio en el Teatro de Catia. Las canciones más emblemáticas de Ali Primera serán interpretadas por los actores del Laboratorio de la Creación Artística de la compañía, con músico-dramaturgia de Julia Carolina Ojeda y la coordinación de Rufina Ojeda. Los boletos pueden adquirirse en la taquilla del Teatro Catia, ubicado en la calle Colombia, diagonal a la Plaza Catia. Para más información se pueden acceder al Instagram de la compañía CN Teatro o a su página de Facebook. El día de ayer se realizó el gran sangueo por la rebelión espiritual de la ciudad de Caracas, donde se recibió el certificado de la UNESCO con el registro del ciclo festivo de veneración y culto de San Juan Bautista como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Dicho certificado ratifica la festividad como una de las 8 eventualidades establecidas y protegidas de Venezuela para el mundo. El ministro para la Cultura, Ernesto Villegas, ofreció unas palabras en el evento. Que el ciclo festivo alrededor del culto y devoción a San Juan Bautista fue inscrito el pasado mes de diciembre en la lista del patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Entrego entonces en las manos de Alfredo, que son las manos de todas y todos ustedes, la primera copia de este certificado para que recorra Caracas. En ese mismo sentido, la cultora Aide Montes Mendoza comentó que en la actividad se certificaron varios sanjuaneros provenientes de las 23 parroquias de Caracas. Asimismo, el sanjuanero catiense Pedro Noda expresó que es un grato placer recibir la certificación, ya que es un recorrido para todos el pueblo y los devotos. Son las 12 y 6 minutos. Somos Cultura. El gobernador del estado La Guaira, José Alejandro Terán, informó sobre el inicio del proceso de recuperación, mantenimiento y cuidado del baluarte colonial hallado en la entidad, que data de mediados del siglo XVI. El baluarte hallado es una plataforma de defensa a la autoría ciudad amurallada de La Guaira colonial, en los espacios aledaños a la Plaza Francisco de Miranda en la parroquia La Guaira. Por otro lado, el gobernador explicó, acompañado por la cronista de La Guaira, Jesús Cumare, y la profesora Dinora Cruz, presidenta del Instituto de Patrimonio Cultural, que solo se ha podido develar la parte superior de la estructura abovedada. Sin embargo, se instalarán centros de comando, obreros calificados y maquinaria para continuar con la excavación. Son las 12 y 7 minutos. Nacionales. El presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, informó que este miércoles tuvo una conversación con el recién electo mandatario de Colombia, Gustavo Petro, en torno a restablecer el normal desenvolvimiento en la frontera entre la nación neogranadina y Venezuela. Asimismo, el mandatario nacional añadió en su cuenta Twitter sus felicitaciones por la victoria obtenida a su par, Gustavo Petro, en nombre del pueblo venezolano. Además, informó que dialogaron sobre diversos temas sobre la paz y el futuro próspero de ambos pueblos. De igual manera, el mandatario colombiano Gustavo Petro también se manifestó por la referida red social y señaló que en la conversación con el presidente Maduro se trató sobre la apertura de los pasos fronterizos y el restablecimiento del pleno ejercicio de los derechos humanos en la frontera. La vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, sostuvo reunión con representantes del movimiento de pobladores y pobladoras, en la que recibió propuestas sobre el proyecto de ley de producción social para la vivienda y el hábitat. En el encuentro evaluaron detalladamente la ley de trabajadores residenciales, con el objetivo de garantizar el desarrollo de urbanismos, así como para evitar los desalojos ilegales en el país. Todo esto a fin de debatir e intercambiar propuestas para las reivindicaciones de los movimientos y organizaciones sociales. Cabe destacar que esta reunión sigue las instrucciones del presidente Nicolás Maduro, a fin de proponer modificaciones a la ley de vivienda adaptadas a los nuevos tiempos para la protección del pueblo venezolano. Son las 12 y 9 minutos. Somos Noticia. Regionales. Seis personas fallecieron tras el siniestro de una aeronave cuando se dirigía desde Charallave, estado Miranda, con destino a Puerto Cabello, en Carabobo. Así lo informó el viceministro para la gestión de riesgo y protección civil, Carlos Pérez Ampueda, en su cuenta de Twitter. Asimismo, detalló que la aeronave es un aparato Lear Jet 55 y B3304, siniestrada cerca de la fábrica de cemento de Charallave. Tras ser localizada, actuaron los bomberos y protección civil, que ya se encuentran en el sitio en labores de rescate y extinción del incendio. En el marco del Plan Nacional de Distribución de Proteína Animal, 21 bases de misiones socialistas fueron beneficiadas en el estado Zulia gracias a la Feria del Campo Soberano. La vocera del CLAP, Balmor Rodríguez, Vanessa Villarroel, ofreció unas palabras sobre la jornada. Y darnos esta Feria de Campo Soberano, donde se benefician 2.010 familias, 12 sectores del municipio Balmores Rodríguez. Le damos las gracias, presidente, porque hoy vamos a recibir la hermosa proteína de un pollo y una mortadela. De verdad, en nombre del municipio Balmores Rodríguez, en nombre de las cuatro bases misiones, muchas gracias, presidente. Siga así y cuente con nosotros. Los habitantes de los municipios de la costa oriental del lago, Balmor Rodríguez, Miranda, Baral y Lagunillas, fueron los beneficiados con la venta de los alimentos subsidiados por el gobierno nacional en su misión de garantizar la alimentación a los sectores más vulnerables. Economía. El día de ayer continuaron los eventos virtuales cara a cara de la cuarta ronda de evaluaciones del Grupo de Acción Financiera del Caribe, GAFIC. El encuentro se dio de manera simultánea en los espacios de la Sudebank y en Bancoex. Durante el encuentro realizado en la Sudebank, los evaluadores y funcionarios de los organismos públicos presentes abordaron aspectos concernientes al capítulo 7 del segundo borrador del informe de evaluaciones mutuas, IEM, relativo a los temas, personas y estructura jurídica. Por su parte, en el encuentro de Bancoex se debatieron puntos concretos del capítulo 3 del IEM relacionado a temas del sistema legal y problemas operativos, para los que participaron de forma activa varias instituciones. Este miércoles, la Comisión Permanente de Energía y Petróleo de la Asamblea Nacional participó en una reunión de trabajo donde se discutieron el proyecto de ley de energías renovables y alternativas e indicó que serán llevados a las comunidades para su participación. El presidente, diputado Ángel Rodríguez, de dicha comisión, ofreció unas palabras acerca de qué consistió esta reunión. Esa es una ley que tiene 7 títulos y 30, va a tener 33, en estos momentos tiene 33 artículos, pero es probable que en el debate eso varíe, aumente su articulado o no, o disminuya, o los títulos también aumenten o no. Ese es un debate de construcción de la ley. Esa ley es obligatorio para los parlamentarios consultarlas con los sectores populares organizados vinculados a esa ley. En la medida que nos estemos acercando al final de la discusión de la ley de energías alternativas y renovables, en esa misma medida se va a ir organizando inicialmente 15 o 16 asambleas simultáneas en el país, porque tenemos expresión en la Comisión de Energía y Petróleo de 15 estados de la República Bolivariana de Venezuela. Asimismo, Rodríguez enfatizó que es de suma importancia la aprobación de estos proyectos de ley de energías renovables y alternativas. ¿Qué implica la generación alternativa? Implica que estamos ahorrando agua, implica que no estamos utilizando combustibles fósiles y en consecuencia estamos contaminando menos, y vamos a tener un sistema nacional eléctrico tradicional más holgado, menos exigido por el consumo general eléctrico del país. Y yo creo que el Ejecutivo industrializar y potenciar las energías alternativas en el país va a ser un elemento importante, porque suma a lo que tiene que ver con la seguridad energética del país. Noticias del ALBA. Los organizadores del 16º Encuentro de Solidaridad con Cuba, a celebrarse desde el 14 al 16 de octubre, informaron que el evento será celebrado en la ciudad de El Puerto de Sagunto, en Valencia, España. La cita reunirá a activistas y organizaciones del Movimiento Estatal de Solidaridad con Cuba y a una delegación del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos. Los debates se centrarán en el trabajo realizado y cómo fortalecer la solidaridad y la cooperación con la isla, las estrategias para luchar más eficazmente contra el bloqueo económico de Estados Unidos, así como las herramientas comunicacionales y el apoyo al medio cubano Información TV. Son las 12 y 16 minutos. Nicaragua aprobó la entrada de fuerzas rusas al país para enfrentarse y realizar ejercicios militares con el ejército nicaragüense, luego de que Estados Unidos impusiera nuevas sanciones a funcionarios nacionales. La determinación oficial abarca tropas y equipos militar ruso, así como 7 países latinoamericanos para ingresar al país y participar en un intercambio de experiencias, ejercicios de entrenamiento y operaciones de ayuda humanitaria. El jefe de asuntos del hemisferio occidental del Departamento de Estado de Estados Unidos, Brian Nichols, declaró que dichas acciones son una provocación. Estados Unidos sancionó a 93 funcionarios nicaragüenses, entre jueces, fiscales y legisladores, por la detención de 180 presuntos presos políticos. Visita nuestro portal web www.albaciudad.org. En otras latitudes. Las autoridades sanitarias de Chile confirmaron este miércoles la presencia de 3 casos con la enfermedad de la viruela del mono, donde el último caso se trata de una persona adulta de la región metropolitana. El nuevo caso confirmado corresponde a un contacto estrecho de la primera persona reportada en el país con el padecimiento y fue detectado en el estudio de contacto realizado por la Autoridad Sanitaria Regional. Asimismo, el ministro de Salud de Chile reportó que la persona afectada se encuentra en buenas condiciones de salud, sin complicaciones y cumpliendo el periodo de aislamiento establecido para dichas situaciones. Son las 2 y 17 minutos. El Congreso de Guatemala ratificó el día de ayer el estado de calamidad pública a nivel nacional debido al azote de las intensas lluvias que ha dejado 23 fallecidos. Con 111 votos a favor, 10 en contra y 30 abstenciones, el decreto gubernativo 3222, que dispone el estado de calamidad pública solicitado por la Asociación Nacional de Municipalidades, se hizo extensivo a los 22 departamentos del país, reseñó Telesur. Con esta medida se limita el derecho de libre locomoción y la circulación de vehículos. Asimismo, el decreto da potestad a las autoridades para impedir la salida o entrada de personas en las zonas afectadas, establecidas previamente por la Coordinadora para la Reducción de Desastres. Somos periodismo. Salud y bienestar. Este miércoles se anunció la recuperación total del área de hemodiálisis del Instituto Autónomo Hospital Universitario de los Andes para el beneficio de 430 pacientes atendidos mensualmente en la ciudad de Mérida. La Autoridad Única de Salud, Gerardo Molina, dio unas palabras al respecto. Un área completamente nueva, reparando toda la infraestructura, el drywall, las luminarias, los gases arteriales, todos los ductos del agua que es vital para atender a los pacientes, 9.000 litros de agua garantizadas, pero además en acuerdos con OPS, la recuperación de los tanques de ósmosis, el triple filtrado de los tanques, la luz ultravioleta y el complejo de la planta inversa de tratamiento del agua, que es vital para garantizar la atención digna al paciente. Bueno, esta área ha quedado completamente recuperado con quirófano, gases arteriales y toda la infraestructura, pero además las filtraciones que estaban prácticamente haciendo caer el techo sobre los pacientes ha sido completamente recuperado. Mismo concluyó en que frente al abandono y la desidia del gobierno anterior, el gobernador Jason Guzmán ha cumplido en tiempo récord con su palabra y ha entregado para la atención digna de todos los merideños y merideñas la unidad de hemodiálisis y el servicio de metrología del Instituto Autónomo Hospital Universitario de los Andes. Son las 12 y 20 minutos. De acuerdo con la Clínica Mayo, entidad sin ánimos de lucro dedicada a la práctica clínica, toda el azúcar natural o procesada es un tipo de carbohidrato simple usado por el cuerpo para obtener energía. La Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos indicó que algunas de las funciones de los azúcares incluyen proporcionar el sabor dulce cuando se agregan a los alimentos, conservar la frescura y calidad del producto, actuar como conservante en las mermeladas y gelatinas, mejorar el sabor en las carnes procesadas, entre otros. Por otro lado, existe la duda de qué tipo de azúcar resulta más saludable, si la azúcar blanca o la panela.

Curiosidades. Dependiendo de la ubicación, la noche de San Juan puede ser la más corta o larga del año. En los pueblos de la costa venezolana donde se respetan las tradiciones, las mujeres deben bailar con falda y los hombres con pantalón largo. Al ritmo de los tambores, la mujer es quien lidera la danza para celebrar el nacimiento de San Juan, siendo el único santo, además de Jesucristo, representado en la figura de un niño. Para celebrar a San Juan, los rituales son muy variados. Van desde un baño en el río a medianoche hasta prender velas y preparar chocolate o un delicioso sancocho que luego será repartido entre los presentes. Fiestas de San Juan, Patrimonio Cultural de Venezuela. Las 12 y 27 minutos. El ritmo dinámico del alba hace que su naturaleza realce en la ciudad. Y la 96.3 FM te acompaña para que la disfrutes. Estamos de vuelta con su noticiero Cultura al Día. Estamos de vuelta en su noticiero Cultura al Día. Lo escuchamos antes de darle la bienvenida nuevamente en la promo documental. Para conversar al respecto, el día de hoy estaremos hablando con Adriana Calviña y John Gómez, productores independientes de la ciudad de Caracas. Estamos en línea en este momento con Adriana Calviño. Bienvenida, Adriana, a estos espacios del noticiero Cultura al Día. Hola, hola. Buenas tardes para todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Estamos muy bien, muy ansiosos. Bien, Adriana, cuéntanos de qué se trata este documental. Bueno, yo quiero comenzar diciéndole que esto es un acto de justicia social y de reconocimiento, un respeto a las artes de Venezuela. Este documental, como bien lo dice su nombre, más habla de más que la historia de una pequeña que cuenta de arte de Venezuela. Hola. ¿Me escuchas? Sí, sí. Esto es una pequeña de 52 años de alta mujeres con una mirada sublime, un hecho ancestral de mucho respeto, mucho conocimiento y mucho cariño por todos los que se desenvuelven en esta área y en su país. Vale, Adriana, en relación a esto que nos comentas, en cuanto a una mirada sublime y perspectiva del teatro, quienes disfruten de este documental también podrán ver el relato de las glorias y vicisitudes que han tenido que vivir importantes actores y actrices de nuestro país. Sin duda, en el mismo caso estamos intentando mostrar los distintos filtros. Tenemos testimonios importantísimos de actores de nuestro país, pero también de teatro, de gloria de nuestro teatro, de teatro etnografista, y tenemos un testimonio muchísimo. Y como lo hacemos por muchísimos años, el teatro es una de las áreas que más complicada la tiene. Entonces, allí, sin filtro, mostramos todo que queremos decir de nuestro teatro como teatro, que ellos quisieron expresar. Chévere, Adriana. Cuéntanos algo. ¿Qué llevó a John Gómez y Adriana Calviño a realizar Tablas en Resistencia? Eso te lo voy a responder mi compañero John Gómez. Hasta allí contigo, chévere. Bueno, yo creo que es una historia que la va a ser contada. En Bellas Artes se creó un espacio para el teatro alternativo que ya tiene muchísimo tiempo, que son muy poco personas de su generación está de historia de formación en lo que es la tabla, en los alrededores, en un espacio con mucha historia donde bueno, hay demasiado algo por decir de eso. Creo que lo más importante que me llevó a hacer es darle las manifestaciones, la producción de teatro, todo lo que en el espacio, pues, y en el mundo, pues, la compañía Pastalta viajó al mundo representando Venezuela, hasta la vieja más se escucha como un poquito entrecortado. ¿De cuánto tiempo estamos hablando? ¿De cuánto tiempo estamos hablando, John y Adriana, de este documental? Este documental tiene una duración de 30 minutos. Okay. Y eso fue muy más difícil de poder hacerlo, ya que se puede imaginar lo que nos costó poder terminar la síntesis de 48 años en 30 minutos. Chévere. Y cuéntame algo, ¿qué figuras del teatro vamos a encontrar en este documental de 30 minutos? Bueno, allí tenemos los testimonios del gran Roberto Moll, Pedro Pineda, Antonio Arellín, Marisa Martínez, una importante directora de teatro en Venezuela, Cotilla, que es una de las actrices nominadas al Oscar de Venezuela, la primera que el Oscar de Venezuela, y lo hizo con una película donde se siente yo y está prenominada. Y dedicó a una de los testimonios y así al señor del circo de Venezuela. Tenemos unos testimonios importantísimos que serán importantes porque lo vas a hacer. Chévere, estamos conversando con Adriana Calviño acerca del documental Tablas en Resistencia, en el que relatan los últimos 52 años del teatro en Venezuela. Adriana, uno de los objetivos del documental es que las nuevas generaciones conozcan esta historia y quede documentado. ¿Qué me puedes decir de ello? Así es, porque a nosotros nos pareció como con mucha tristeza que cuando le preguntamos a las nuevas generaciones, incluso del teatro, si saben William, la mitad corriendo, porque siempre se está hablando, ¿sabes? Y en este caso tiene una importancia para nuestro país, no lo saben. Bueno, como Roberto Moll, que las novelas y esas cosas lo presentaron como algo así, pero es un teatro como tan importante que decía. Además de eso, han sido una primera roja en el teatro, y bueno, pero esta es una deuda institucional, estará artística, con esa historia del teatro Venezuela, y nosotros que con cero presupuesto, con mucho amor y mucho respeto, hicimos un trabajo para que se quede documentado de historia y cuentos por la gente que están y los que tienen. Y cuéntanos, Adriana, ¿qué tiempo les llevó plasmar cómo querían que la gente conociera parte de la historia del teatro? Nosotros tenemos más de un año y unos meses en lo que es este registro, viendo las entrevistas, haciendo las fotos, haciendo las obras de teatro, viendo la historia, viviendo con gente de bien, documentando todo eso para poder buscarlo y revisarlo que ahora está en el cine. Chévere, Adriana. Para ir cerrando ya, ¿cuándo y dónde se va a estar realizando el estreno de Tablas en Resistencia? Bueno, esto hoy se estará haciendo el estreno para la prensa y algunos amigos, incluso los que están haciendo esta entrevista y quieran llegar el día de hoy, tenemos unos poquitos espacios para ustedes. Lo vamos a estar haciendo a las 5 de la tarde en la sala Raja Tabla, de la sala de teatro de Raja Tabla, de Raja, que todo el mundo conoce, se lo puede decir, que conozca el artista de hoy y ya conoce este icónico espacio de la ciudad. Hoy mismo se luego presenté que un compañero de lado podemos dar este documental para el presidente del espacio en diferentes lugares. Chévere, Adriana. Indícanos redes sociales, teléfonos donde los puedan ubicar. Claro que sí, a mí me pueden ubicar o a mi equipo lo pueden ubicar a través de las redes sociales, también en Instagram, como @comodo. Y yo soy una encanta, porque además de los comentarios, con el profesor Alfredo y con el medio también, entonces digamos que funcionamos se fomente nuestra arte. Entonces, repito, arroba comunicación y arroba las plantas, por allí podemos encontrar. Quieren que este comentar a otro espacio, que sea el fascismo convencional, es decir, tenerlos en salas de teatro, en salas de cine, en las comunidades, en los pueblos. Me gustaría poder sacar esto de las tablas, sino llevarlo más allá de las tiendas. Chévere, Adriana. Ahora sí, para cerrar, extiéndeles la invitación a todos los que nos escuchan a que vayan a conocer de la historia del teatro a través del documental Tablas en Resistencia. Así es, están todas y todos invitados al preestreno hoy a las 5 de la tarde en la sala Rajatabla de las Artes, y a que se unan con nuestras redes sociales, porque estaremos difundiendo que otros espacios estaremos utilizando para la proyección de este documental. Para todos los que tienen el arte, que les gusta el teatro y los que sienten profunda admiración por el teatro en Venezuela, están completamente invitados a disfrutar de nuestro documental. Síganos en nuestras redes sociales y ahí están saliendo más detalles de ellos. Vale, muchísimas gracias, Adriana, por haber estado con nosotros el día de hoy. Gracias a ustedes por su atención, por la cobertura, de verdad, han hecho muchísimo esto, lo valoro muchísimo porque bueno, cada espacio es importantísimo para la difusión de lo que los independientes o los que no salimos en las historias estamos aquí. Así es, muchísimas gracias. Y con esta entrevista a Adriana Calviño, directora del documental Tablas en Resistencia, llegamos al final de la emisión meridiana de este jueves 23 de junio, desarrollado por el Departamento de Prensa. Les recordamos que este noticiero llegó a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional, la viceministra Mari Penyán, en la redacción, edición y montaje Liliana Franco y Angie Vélez y Oriana Chirinos. En los controles nos acompañó Neiber González. ¿Y quién narró para ustedes? Angie Vélez, certificado de locución número 47889. Hasta la próxima emisión. Que tengan todos y todas feliz tarde. Esto fue un recorrido por las noticias más resaltantes. Cultura al Día.